cambiar de partido. Hágalo ya mismo con Turismo Ideológico Néstor Vicente, su agente de rajes. La única agencia que lo lleva de partido en partido a través de empresa de ómnibus Micromarx. Micromarx, una luz roja en el camino, lo lleva a Mar del Plata, Miramar y Moscú en su exclusivo servicio 5 estrellas rojas, con asientos reclinables hacia la izquierda, tapizados con sucios trapos rojos, en clase única e igualitaria. Combine la aventura de ser socialista por un fin de semana sin tener que comprometerse. 5 noches recorriendo comités del Partido Comunista, del PI, Democracia Cristiana, PO y más. Nuestro plan le brinda la posibilidad de participar en un debate sobre la reforma agraria sin tener que agarrar la pala. Con empresa de transportes Micromarx, usted puede ser un burgués sin culpa. Haga turismo ideológico. Hágalo con Vicente antes de que se pase a la UCD.